¿Cómo andamos? Sebastián González, bueno, será un partido importantísimo con 15, ¿no? Porque aparte de ser un duelo, esto puede abrir un poco la clasificación de temas arriba. Sí, sí, sí, es muy importante. Este fin de semana va a ser muy importante. Ahora en la casa de ellos sabemos que los cuatro partidos jugaron de local, perdieron tres. Entonces, eso se puede jugar en contra, no es una cancha muy hostil para el local si no viene bien. Entonces tenemos que tomar riesgo, que ellos lo sientan, que no puedan jugar tanto la pelota donde quieren, sino que tomen decisiones. Por ahí sabemos que Diego Lodripo siempre suma los goles que está acostumbrado porque los termina haciendo. Entonces una cosa que vamos a mantener eso y tratar que no aparezcan más a lo que es donde el equipo se pone bien de todo, Román González, que aparezca con los puntos que tienen que aparecer, no más de eso, que y tomar los riesgos defensivamente para poderlos tener ahí. Sebas, viste cosas importantes del lunes. El equipo con carácter, el banco que te aportó mucho, y la mejoría y el aporte que tenemos los americanos. Sí. La verdad fueron tres cosas importantes en el juego donde se notó mucho, donde entramos dormidos y cuando después, siempre cuando nos mojan la oreja o nos cambian un poco el ritmo, nos sacan de juego, después reaccionamos y nos ponemos más agresivos, sabemos que tenemos que contar con un poquito más y lo hacemos. Y es lo que estuvimos hablando toda la semana, que hoy tenemos que empezar allí, de última, tomar como que nos dejaron a poner la Copa Argentina, pero no podemos tratar de como de enojarnos para reaccionar. Hoy tenemos que tomar los riesgos de entrada, no solamente con la defensa, que hacemos siempre, sino algunos riesgos como ir a doblar, tener algunas situaciones que son riesgosas, pero que puedan dar los suyos para sacarlo del juego eso. Como digamos que está llevando todavía ventaja en la pintura, ¿no? Sí, seguimos teniendo la ficha menos ahí, que bueno, es lo que estamos buscando, pero bueno, ahí se está viendo extranjeros grandes, pero la idea es tener a McQueen o otro extranjero. Por ahora viene rindiendo y nos hace falta un 4-3. Si viene el 5 que queremos para toda la temporada, por ahí podemos tomar el riesgo de cambiarlo, pero si no, seguiremos así. Gracias a vos, hasta luego.